tiene todo, nada más le falta tú. Más en su vida tú serás la última parte. Yo sin nada todo te lo quiero dar. La diferencia es que empezar por amarte. Soy el culpable en este triángulo de amor. Más es la vida un tomar de decisiones.